Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 7 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y les doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, más que comentarle que, qué sabroso fin de semana largo nos aventamos, le comento y le platico el resumen de las noticias. Pues como ya trascendió, amigo cibernauta, el municipio se echa para atrás con el asunto del panteón, pero ¿sabe qué? Parece ser que hay intereses comerciales detrás de esto, no la voluntad popular. Le daremos detalles. Cae alto jefe de carteles del narcotráfico en México, aquí en Aguascalientes. El actor aguascalentense Carlos Bracho le pone cuernitos a López Obrador. Anda el PRI con sus encuestas. Anda el PRI sin su precandidato a senador, Roto Granados. Y anda el PRI de plano perdido en su batalla interna. Anda el asunto del tren turístico en el municipio, el Turitren, le daremos detalles. Para este viernes, el primer foro del empleo 2006 en el municipio. Y le tendremos la agenda del gobernador. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario, le tendremos el detalle de la información. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Porque tu familia merece tranquilidad y seguridad, dotamos de nuevos equipos a los cuerpos policiacos. Realizamos operativos en coordinación con los municipios y desactivamos bandas delictivas, ubicándonos como uno de los estados con mejores niveles de seguridad en México. Por eso hoy, Aguascalientes es más. Primer informe de gobierno. Y como le comentaba hace un momentito, amigos cibernautas, vaya fin de semana colgado y largo que tuvimos todos los mexicanos. Afortunadamente esto repercutió, bueno, cuando menos en lo que uno pudo percibir, precisamente en que las familias pudieran tener un ratito de solaz más prolongado. Y eso, a final de cuentas, no solamente le beneficia a las propias familias, sino también le beneficia al comercio, le beneficia al turismo, le beneficia a muchas personas. Así que, lejos de otras consideraciones que otros mentecatos han dicho con respecto a que estamos haciéndonos cada vez más flojos, considero yo que por primera vez el Congreso de la Unión ha tenido un acierto al decretar estos fines de semana largos. Pero bueno, ahora déjeme le platico lo que tenía que platicarle desde hace ratito. Desde la semana pasada, de hecho usted vio el video en metroaguascalientes.com sobre la manifestación que organizaron colonos del fraccionamiento El Cóbano en contra del panteón que el municipio de Aguascalientes tenía intenciones de instalar precisamente en ese fraccionamiento, en un terreno que estaba desde hace ya mucho tiempo destinado para eso. De hecho, desde hace mucho tiempo se hizo el cambio de uso de suelo para utilizarlo como panteón. Sin embargo, este día 2 de febrero, un grupo de manifestantes, un nutrido grupo de manifestantes, ahora sí que con pancartas en mano, desfiló por la calle Madero y luego después se puso enfrente del municipio de la capital para manifestarse en contra de la instalación de este cementerio. Posteriormente, los quejosos, liderados por Fernando Alférez Barbosa, se fueron con el gobernador del estado, quien tenía ya agendada una cita con estos colonos para platicar sobre el asunto de este panteón. Aquí mismo, en este espacio, le comentamos lo inusitado que resultó escuchar al gobernador del estado decir que se ponía del lado de los ciudadanos con respecto a este asunto del panteón del municipio, algo que sin embargo iba a ser hasta cierto punto respetuoso de las decisiones del propio municipio. Una vez establecido esto, el propio gobernador les dijo que estaba del lado de ellos y que iba a hacer todo posible por hacer entrar en razón al municipio de la capital. Posteriormente, para ser exactos, este día, el sábado, en la tarde, se dio a conocer que el municipio de la capital reculaba en sus intenciones de instalar este cementerio. Siempre no lo iban a instalar y que en todo caso esto se fundamentaba en que no habían checado bien a bien la ley en materia de precisamente de los cementerios, en específico lo que respecta al código urbano para el estado de Aguascalientes. Hasta aquí es lo que como va el asunto de la información aquí en con respecto a este asunto. Ahora, ¿dónde está la parte interesante de este negocio, amigo cibernauta? Si uno sabe leer entre líneas, le debo de comentar que en el evento en donde estuvo el gobernador del estado con las personas, dijo algo que nos pareció clave. Primero, el gobernador dijo que esa zona tenía potencial para ser una de las más bonitas de Aguascalientes. Ahí fue donde, de hecho, nada más un solo comunicador se detuvo para pensar a qué se querrá se estará refiriendo el gobernador. Y ese comunicador fue Matías Lozano Díaz de León, el reportero de El Sol del Centro. Posteriormente, comentarios vertidos por el secretario general de gobierno del estado de Aguascalientes hicieron entonces cerrar la pinza informativa en este sentido, amigo cibernauta. Y es que el secretario general de gobierno, ahora sí que off the record, le comentó a algunos reporteros que era una jalada, por no decirlo así, lo que había hecho el municipio de Aguascalientes, teniendo en cuenta que a menos de un kilómetro estaría un centro comercial nuevo, uno de los centros comerciales más grandes de a nivel Latinoamérica. Entonces, con todos estos elementos aislados aparentemente, se puede juntar aquí una relación perversa entre quienes organizaron la marcha de los colonos en lo que aparentemente es una especie de complot para tumbar las intenciones del municipio de instalar ese panteón. Y la cuarta pinza que se cierra en torno a esta información es un municipio que emite el municipio exactamente un día después de anunciar sus intenciones de no hacer el panteón. El alcalde Maltiro Orozco Sandoval se reúne con directivos del corporativo Walmart, a quienes les ofreció todo el apoyo del municipio y de la Secretaría de Desarrollo Urbano en materia de trámites y licencias y ajustes de proyectos, en lo que serán dos nuevas tiendas de esta empresa, una que se ubicará al norte y otra, ¡ojo!, al oriente de la ciudad. Se trata de la tienda de autoservicio Superama, que estará al norte, ubicada en el Boulevard Cloutier y Avenida Luis Donaldo Colosio. La otra será una bodega Aurrera en el fraccionamiento Lomas de Oriente, en un terreno que mide más de 18.000 metros. Este fraccionamiento Lomas de Oriente está efectivamente a menos de un kilómetro de donde supuestamente estaría instalado el panteón del fraccionamiento El Cóbano. ¡Ah, amigo cibernauta! Yo creo que hasta ahí le podemos dejar, apelo yo, no solamente a su inteligencia, sino también a su capacidad de poder hilar todos estos elementos que estuvieron alrededor de este asunto. Y una vez que usted los tenga todos juntitos, así como se los estoy proponiendo, ¡uy! ¡Vaya carambola de tres bandas que se aventó el gobierno del estado! Hace apenas 3 semanas, amigos cibernauta, le habíamos comentado aquí en MetroAguascalientes.com que el mercado de las anfetaminas tenía una fuerte presencia aquí en Aguascalientes, sobre todo como área de paso de las metanfetaminas y drogas sintéticas a nivel nacional. No faltó incluso quien aseverara que esta era una información bastante temeraria. Sin embargo, como siempre, al tiempo se nos da la razón a los comunicadores. Y es que autoridades mexicanas anunciaron la captura este viernes pasado de un importante narcotraficante mexicano, buscado en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero, y que además era clasificado como uno de los fugitivos más perseguidos del mundo. El procurador general Daniel Cabeza de Vaca informó que Óscar Arriola Márquez fue arrestado el jueves en el estado de Coahuila, que es uno de los 3 estados en donde radica su organización conocida como el Cártel de los Arriola Márquez. Este narcotraficante, uno de los más buscados en Estados Unidos, ha distribuido drogas en Colombia y en Venezuela, y además de los Estados Unidos, por medio de los estados norteamericanos de Arizona, Illinois, Carolina del Norte y Nueva York. La Agencia contra las Drogas, la DEA de Estados Unidos, calcula que la organización ha estado introduciendo 2.5 toneladas métricas al mes en Estados Unidos desde el año 2001. La primer parte del golpe que se le asestó a este narcotraficante se inició aquí en Aguascalientes, amigos cibernautas. A este narcotraficante se le confiscaron 2 toneladas métricas de cocaína aquí en Aguascalientes y posteriormente 1.5 tonelada métrica de marihuana en el estado de Veracruz. Ahí fue donde entonces las autoridades mexicanas empezaron a cerrar la pinza alrededor de este narcotraficante, que a final de cuentas fue capturado y al que se le confiscaron también armas, vehículos, teléfonos, radios y mapas aéreos, en donde se ven las rutas utilizadas por el grupo para su contrabando y en donde las cuales está reflejado claramente Aguascalientes como una zona de paso cuidada por esta organización. Y ojo, ojo, ojo, ojo, este tipo de cargamentos no se pueden pasar tan tranquilamente si no se da cuenta la autoridad o parte de la autoridad. Ahí es donde entonces debería estar aplicándose la autoridad local. Pero por lo pronto, confirmado, Aguascalientes es un sitio de paso privilegiado para los narcotraficantes. El veteranísimo actor Carlos Bracho, toda su vida ha manifestado tendencia izquierdista. Eso sí, a nadie le ha quedado la duda. Incluso Carlos Bracho fue candidateado, creo que en un par de ocasiones aquí en Aguascalientes para fungir como diputado federal. Siempre ha sido por el PRD. Tiene Carlos Bracho más de 4 décadas en la actuación y siempre se le ha cuestionado sobre sus inclinaciones políticas. Pero fíjese que en ese sentido este actor hidrocálido ha sido tajante en un comentario. Él no va con la fórmula de López Obrador. Ya se le ha ofrecido una candidatura a puesto de elección como diputado local, como diputado federal y como asambleísta del Distrito Federal, pero él se ha mantenido terco que él no va a irse con López Obrador. Y textual dice: "No quiero participar, aunque soy miembro fundador del PRD, estoy peleado porque no me gusta su actual corrupción en la que viven inmersos, unos por condición y otros por omisión". Y abunda: "Soy intransigente en la política. Además, teniendo canas, no voy a cambiar de camiseta. Soy de izquierda, miembro fundador de todos los partidos con esta ideología". Y dijo: "No voy a ir con el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, aunque me llame, porque a su alrededor hay expriistas que me hicieron pedazos cuando fui diputado federal. Por eso soy intransigente políticamente hablando y soy juarista, contrario a los corruptos, a los miserables que se escudan en la bandera de la izquierda". Eso es lo que dice Carlos Bracho, aguascalentense y perredista de corazón. Desde anteayer el PRI anda que hombre, para arriba y para abajo. Inició ya su encuesta, que durará hasta el próximo 20 de febrero, para sondear si de los 51 aspirantes locales a las candidaturas del PRI por las cámaras de senadores y diputados, a ver de cuál de esos salen más correas. Este sondeo de opinión será ejercido por la empresa Consulta Mitofsky y los resultados se conocerán a nivel interno del PRI a finales de este mes, según lo anunció el dirigente estatal del PRI, Carlos Lozano de la Torre, quien dijo que de acuerdo a la metodología aprobada por la Comisión de Gobierno de la Alianza PRI-PBM, las encuestas sobre los aspirantes deberán realizarse en cada uno de los 3 distritos federales en la entidad y sobre un universo de 300 ciudadanos mayores de 18 años con registro en el padrón electoral. Hasta ahí lo que es la parte oficial de este asunto. En cuanto a los otros eventos, también precisamente en el Comité Directivo Estatal, se reunieron con el presidente del partido, Carlos Lozano de la Torre, exalcaldes, exdirigentes priistas, exfuncionarios federales, estatales y municipales de las administraciones anteriores que eran priistas, desde el profesor Enrique Olivares Ventura hasta Otto Granados Roldán, quien fue el último gobernador priista en Aguascalientes. Se dieron cita por lo menos 3 generaciones de exservidores públicos en las administraciones estatales y municipales con la idea de diseñar estrategias para la visita del candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, a la entidad, de la cual aún no se tiene fecha en la que pudiera estar arribando. Pero lo que todo indica es que la visita del candidato del PRI va a ser después del proceso interno en el cual se seleccionen los candidatos a senadores y a diputados por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y por qué va a ser hasta después, amigo cibernauta? De hecho, información que provino desde el propio Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dada a conocer a este monito que les está platicando, redunda en que Aguascalientes está considerado por el Comité Ejecutivo Nacional como un foco rojo, en donde está latente y es casi seguro que se dé una ruptura al interior del PRI tan fuerte que pudiera dejar más débil todavía al Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes. Y esto debido a la enorme injerencia que ha estado manteniendo el más nefasto líder priista en Aguascalientes, el líder priista que ha hundido al PRI en su actual crisis, que es Héctor Hugo Olivares Ventura. Ha de saber usted, amigo cibernauta, que este personaje, que le ha causado un enorme daño a este partido, el Revolucionario Institucional, registró, no solamente se registró él para sus candidaturas, sino que también registró a parientes, a amigos y hasta creo que un par de secretarias fueron inscritas por este personaje nefasto para contender por senadurías y por diputaciones locales. Esto con el fin precisamente de poder cerrar la pinza y mantener una sola cosa: el cuidado de sus parcelas políticas. Lo que a final de cuentas revela que a este personaje y a sus hijos putativos les importa poco o nada la calidad que pudiera ofrecerle el PRI al elector final, al votante final. Y bueno, ahora sigue como dice el dicho, y parece ser que así va a suceder. Con su pan que se lo coman. Parece ser entonces que de veras el PRI tiene un enorme afán por perder las elecciones, y flaco favor le están haciendo al PRI local. Con el objetivo de reactivar la economía de los comercios de la ciudad y promover distintos puntos turísticos del municipio capital, a partir del 31 de marzo iniciará el programa del ayuntamiento denominado Turitren, según lo anunció el secretario de Desarrollo Social, Arturo González Estrada. Este programa consiste en recorridos turísticos que se estarán ofreciendo a la ciudadanía en general, donde se visitarán distintos puntos de interés, tanto para propios como para extraños, incluyendo las obras de remodelación del centro histórico en Venustiano Carranza, en El Encino y en San Diego. Esto, pues como le decía, con la idea de reactivar la economía de los inversionistas del primer cuadro de la ciudad, luego de que estos de plano, desde esta administración, no han visto la suya, porque si no es una obra, es otra, y si no es otra obra, es un desperfecto, y si no es un desperfecto, son cambios en el sentido de la orientación de la circulación, y si no es esto, es la prohibición de estacionamientos públicos. Y parece ser que por fin le cayó el 20 al alcalde de que la economía de estas personas que están en el centro de la ciudad se ha caído a extremos tales que incluso en los resultados que ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática han revelado que la economía de estas personas, es decir, las ventas al menudeo, se han precipitado de manera gravísima. Hasta ahora, hasta que por fin los números hablaron, el alcalde Martín Orozco tuvo que salir al paso con una estrategia que no tiene nada de nueva, porque nada más hay que recordar los camioncitos del gobierno del estado que circulan por el centro de la ciudad y que dan recorridos turísticos. No tiene nada de nuevo. Pero, ante la evidencia de los números, el alcalde, de nueva cuenta, sale con un veteo de babas. Nada nuevo, pero bueno, por lo menos con ganas de resarcir lo que los comerciantes del centro han perdido en demasía. Este próximo viernes 10 de febrero, algo bueno tenía que suceder también en el municipio, se va a llevar a cabo el primer foro del empleo 2006 con la participación de 33 empresas que ofertarán más de 500 vacantes laborales de todos los niveles, según lo anunció también el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Aguascalientes, González Estrada, quien comentó que el horario de atención para este evento será de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde en ambos patios de la presidencia municipal. La intención del municipio es realizar realizar 4 foros del empleo en este año con la idea de ofrecerle lo más posible a la ciudadanía espacios donde puedan encontrar una oferta laboral confiable. En estos momentos, el personal de desarrollo económico del municipio de Aguascalientes está ultimando los detalles para ampliar la participación de las empresas a 40, para ampliar también las vacantes que ya están disponibles. La mayoría de los empleos que se ofrecerán son de nivel operativo, es decir, para gente de nivel primaria y secundaria, aunque también hay 53 espacios vacantes a nivel profesional. Durante el 2005 se realizaron 3 foros de ese tipo donde se lograron colocar alrededor de 1.600 personas en distintos niveles escolares en varios espacios laborales. Lo interesante sería saber a ver si todavía siguen allí. La bolsa de trabajo sigue operando dentro de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, es decir, la municipal, donde se reciben las solicitudes de alrededor de 600 personas por semana, en las cuales 150 logran obtener algún empleo. Pero bueno, volvemos al mismo punto y no lo vamos a soltar, amigos cibernauta. El problema no es la disponibilidad de empleo, el problema es lo mal remunerado que es el empleo en Aguascalientes. Y por si usted quiere corretear al gobernador del estado durante este día, pues déjeme le platico cuál va a ser su agenda de trabajo. El gobernador constitucional del estado estará a las 7 de la tarde, bueno, más bien a las 7 de la noche, en el primer informe de actividades de la señora Carmelín López de Reynoso al frente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Más Familia. Esto se llevará a cabo en el Museo de Ciencia y Tecnología El Descubre. Posteriormente, la directora general del DIF Nacional, Ana Rosa Payán Cervera, estará también en el evento y ofrecerá a las 8:30 de la noche una conferencia de prensa conjunta con el propio gobernador del estado y la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Carmelina López de Reynoso. Y pues, antes de irnos, amigos cibernautas, déjame le platico que el clima para el día de hoy pues va a estar cálido, cálido, cálido. La máxima pronosticada será de 27 grados centígrados y la mínima será de 7 grados centígrados. Por la mañana el viento soplará desde el sur-suroeste a 7 kilómetros por hora y por la tarde-noche soplará desde el este también a 7 kilómetros por hora. El resto del día, mañana y noche, se pronostican despejados. Y pues ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchas gracias por atender a estas emisiones digitales de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. A lo largo de la semana le tendremos por aquí varias sorpresitas, le vamos a tener varios comentarios interesantes. Y pues ya, ¿qué más le digo yo? Tenga usted un excelente inicio de semana, amigos cibernautas.